esta vez no podrás, no lo vas a saber. Si aún te llevo en el alma, no te arranque de mi piel. Nunca lo sabrás. Si me preguntan por ti, recuerdo tu risa tierna, luego me tiemblan las piernas y ya no sé qué decir. Si me preguntan por ti, prefiero cambiar de tema, porque me mata la pena de que no estés junto a mí. Jamás, jamás te enterarás si te dejé de amar, jamás vas a saber si me muero de sed por no estar a tu lado. Jamás, jamás, jamás, jamás no lo puedo. Esta vez no podrás, no lo vas a saber. Si aún te llevo en el alma, no te arranque de mi piel. Con sentimiento, Vitón. Si te dejé de amar, jamás, jamás te enterarás si te dejé de amar, jamás vas a saber si te